aquel libro de Mormón. De los lamanitas hace una relación. Mucho a sus padres se embarcaron de ultramar. El país por su fe a heredar. Encontraron otros que buscaban libre ser, a los cuales el país optó por recoger. Dice el libro de Mormón en hermandad andad, y el país por la fe heredad. Mamá se oponía a la obra del Señor, vio a un ángel que le reprendió su gran error. Al rey Noé habló, todo encadenado el evangelio predicó. Si lo retractaba, él tendría libertad. Mártir fue por vivir la verdad. Misionero a los lamanitas era Mormón. Ser pastor de fue parte de esta sumisión. Al llegar ladrones, las ovejas defendió. Y vivir la verdad predicó. Eran 2000 jóvenes guerreros con valor. A la guerra fueron con gran fe en el Señor. Eran justos y contaban con su protección por cumplir con valor su misión. En los muros una vez profetizó Samuel. Era la manita y también un hombre fiel. Le lanzaron flechas, pero Dios lo protegió. Su muerte y resurrección.